Guardión. Achuri, los barrios de su entorno y su tejido vecinal llevan años trabajando para conseguir que la estación de tren del barrio, ahora en desuso, se convierta en un espacio público y social que responda pues, a las necesidades del barrio y también de la escuela García Rivero y de todo el distrito. En este contexto, Locomotorac, grupo de participación ciudadana para la mejora del barrio de Achuri, ha organizado la jornada Próxima Transformación Urbana, girando la mirada hacia los barrios, la estación de Achuri. Esta jornada tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en el Museo de Arte Sacro del barrio de Achuri, a partir de las 10:30, y para conocer más detalles pues tenemos al otro lado del teléfono a Amaya Albéniz. Muy buenas, Amaya, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que se va a encontrar quien se acerque este sábado a esta jornada en el barrio de Achuri. ¿Qué es lo que tenéis pensado? Pues, a ver, hemos organizado esta jornada para, bueno, pues para ponernos a pensar entre todas, para abrir un proceso de reflexión de cuál debe ser ahora el próximo reto que nos encontramos en la transformación urbana, ¿no? Digamos que el modelo hasta ahora, que se está desarrollando hasta ahora, está agotado, y entonces pues proponemos una reflexión comunitaria y colectiva para ver a partir de ahora cómo lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta jornada parte un poco, el año pasado estuvimos en la universidad, en la Escuela de Arquitectura, trabajando en una asignatura con el alumnado de la Escuela de Arquitectura, y a partir de ahí, bueno, pues surgieron unas sinergias muy fructíferas y muy interesantes, y bueno, pues tirando un poco de ahí, tirando del hilo, hemos montado esta jornada para hacer una reflexión colectiva, como ya he dicho. Una jornada que va a estar muy relacionada con la arquitectura, pero en un sentido amplio, ¿no? Eso es, con la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Con la escala grande y con la escala pequeña. Uh-huh. Y bueno, también hay que mencionar que las personas que van a tomar parte pues en esa mesa redonda, ¿no? Que es una de las cosas que se va a encontrar quien se acerque, pues bueno, hay gente, eminencias, digamos, ¿no? Dentro del mundo de la arquitectura. Sí, bueno, lo que te he dicho, viene la gente de la Universidad de Euskal Herriko Universidad de TIC, de la UPV, con uno de los profesores que imparte esta asignatura, más el alumnado. De hecho, vienen dos alumnas que nos van a hacer sus presentaciones del trabajo del año pasado. Y luego, pues bueno, como referente como a nivel del Estado, traemos a Achua Mann, que es una arquitecta muy potente, que tiene una reflexión sobre el espacio público, que también hace un trabajo muy interesante con el alumnado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y que, bueno, tiene un trabajo muy interesante sobre temas de perspectiva de género. Bueno, es una mujer a la que va a ser muy interesante oír. O sea que, si no he entendido mal, hubo esa sinergia, ¿no?, con estudiantes de la Universidad del País Vasco, y ahora vienen a presentar los trabajos que han hecho acerca de la estación. Eso es, acerca de la estación y de su entorno urbano, ¿eh? Digamos que estamos como a nivel como un poco más de escala, como del barrio, ¿no? Del barrio, bueno, de los tres barrios, que en realidad cada vez que hablamos de la estación de Achuri, pues hablamos de Achuri, de Aldezarra y de Bilbi, ¿no? O sea, como nodo, así que une toda esta área de Bilbao. Y sí, vienen a presentarnos el trabajo de investigación que realizaron el año pasado, que claro, como llegó la pandemia, pues como nos lo cerramos como es debido, ¿no?, en mayo, junio, y entonces pues ahora aprovechamos y montamos esta jornada en la que la verdad es que fueron unos trabajos muy interesantes, que generaron ellas y ellos unas uh-huh. imágenes como con las que poder soñar, ¿no?, con otro posible barrio, con otro posible entorno, con otro uh-huh. futuro. Sí, porque la óptica urbanística no es un poco, como decís vosotras, cómo mejorar, ¿no?, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Algo, bueno, que es amplio y engloba pues, bastantes aspectos, ¿no?, de la vida de las personas que habitan una ciudad. Eso es, el urbanismo, bueno, pues se ocupa un poco de reorganizar los espacios, y la reorganización de los espacios tiene incidencia directa en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Entonces, proponemos ahora iniciar una reflexión colectiva, que bueno, ya es una reflexiva, es una reflexión que en el mundo del urbanismo, bueno, en el mundo del urbanismo, en el mundo, o desde el feminismo, desde, o sea, se lleva ya desarrollando, pero eso es, proponemos que ahora, concretamente en Bilbo, bueno, empecemos una reflexión colectiva en torno a bueno, transformar la ciudad desde otras ópticas, ¿no? Desde los cuidados, desde las relaciones entre las personas, desde el medio ambiente, desde la salud física y emocional, ¿no? Y con un objetivo común que es como la mejora de la calidad de vida de las personas. Sí, lo que dices es muy claro, sobre todo en Bilbao, ¿no? Porque en Bilbao ha habido una reflexión importante sobre urbanismo en los últimos años, ¿no? Lo que pasa que igual con otras ópticas o bueno, pero una reflexión urbanística muy importante, ¿no? Eso es. Sobre cómo organizar el espacio después de pasar de una ciudad, ¿no? industrial a otro tipo de ciudad de servicios, ¿no? Eso es, entonces sí que eso es, Bilbo en las últimas décadas ha sufrido una transformación brutal, ¿no? Pasando de ser una ciudad industrial a ser una ciudad de servicios, pero bueno, pues ahora creemos que ese modelo que se ha utilizado está totalmente agotado, ¿no? Además, bueno, pues la pandemia, de hecho, ha puesto todavía más de relieve, ¿no? Las carencias de los barrios, las carencias de las personas que habitamos la ciudad, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues es como ese momento un poco de ponernos todas las agentes implicados en la vida ciudadana, ¿no? Alrededor de una mesa y pensar desde dónde trabajamos ahora. Sí, porque también mencionáis algunos estudios que, bueno, que muestran, pues, a través de indicadores la calidad de la habitabilidad de una ciudad, ¿no? Igual relacionados pues con la contaminación, con el ruido, etcétera. Y sí que es verdad que bueno, que se echan en falta, ¿no? En Bilbo, pues mejoras, ¿no? En muchos aspectos. Eso es, sí. La historia es que ahora, además con el tema de la pandemia, ¿no? Que la salud, digamos, se ha puesto como más todavía como en primer término, entonces es como lo que pasa que a veces como desligamos los debates, ¿no? Como si la salud fuera por un lado y el urbanismo fuera por otro, cuando en realidad pues lo que estás diciendo va todo unido y en realidad ahora pues tenemos como nuevos retos, ¿no? Como reverdecer la ciudad, disminuir la contaminación, obviamente la contaminación de vehículos motorizados y la contaminación acústica, o sea, realmente son muchos factores que podemos desde el urbanismo incidir en que se disminuyan factores que disminuyen la calidad de vida y que realmente lo podríamos mejorar. Entonces, bueno, pues es como el urbanismo es una ciencia compleja que toca un montón de ¿no? De factores y entonces, bueno, pues es desde ahí desde donde nos tenemos que poner a trabajar. Por eso es lo de todas las agentes puestas alrededor de una mesa, ¿no? Porque realmente no se pueden tomar las decisiones unidireccionalmente, ¿no? Hay que conocer la realidad, ir a los barrios, preguntar a la gente que vive en los barrios cómo se vive, qué problemática hay, cómo les gustaría vivir, la administración poner los medios que tenga a su alcance para ello, ¿no? Etcétera. O sea, realmente como un nuevo modelo colaborativo. Sí, digamos que lo locomotora que está haciendo en el barrio bilbaíno de Atxuri es un poco un experimento, un modelo sobre cómo hacer las cosas bien en cuanto a urbanismo, ¿no? Quiero decir, en cuanto a pues juntar a los agentes, ¿no? Hacer una reflexión desde muchos puntos de vista acerca del espacio público, etcétera, ¿no? Exactamente. Es en realidad en un momento además, en un momento que como tú has dicho, pues es la pandemia ha puesto muy sobre la mesa que es necesario hacer esa reflexión, ¿no? Claro, es lo que dices, es al final estas cosas suelen ser como, pero si en realidad es como sentido común, ¿no? ¿No? Es realmente sentido común lo que estamos diciendo, no nos inventamos nada así como muy estrambótico, sino realmente una cuestión, lo que pasa que bueno, pues realmente claro, tomar las decisiones en conjunto, preguntar, consensuar, pues es un reto y es más complicado, pero es mucho más rico, mucho más bonito. A mí, como profesional, me gusta mucho más como manera de trabajar y, bueno, y ahora mismo quiero decir que realmente es más complejo, pero es luego las soluciones van a tener muchísimo más éxito, además, ¿no? Si están como consensuadas desde el principio, si se llega a esa toma de decisiones de manera colectiva. Cuéntanos un poco también ya acerca de pues, los posibles planes, ¿no? que existen para actuar en ese espacio, en la desocupada estación de tren de Atxuri, que bueno, es un sitio también, pues a nivel de ciudad, muy estratégico, ¿no? Es también la conexión con otros barrios, ¿no? Con el puente de San Antón, con el Paseo de los Caños, tiene muchas posibilidades, ¿no? Ese sitio tiene al lado también la Escuela García Rivero, como hemos dicho. ¿Qué es lo que se plantea un poco? ¿Qué tipo de actuaciones hay encima de la mesa ahora mismo? Pues, como dices, bueno, a mí como arquitecta y urbanista me parece como un lugar fantástico, porque lo tiene todo, o sea, realmente es como un nodo, es como que se conecta con el territorio, que está al lado de la ría, que es un elemento territorial que nos viene desde el territorio, es un sitio que está ya al lado de un equipamiento muy potente que es la escuela pública del barrio, bueno, ¿no? Tiene unos es muy elemento nodo, ¿no? Que une los diferentes barrios que están ahí. Y bueno, los proyectos que hay encima de la mesa, bueno, en este momento, digamos, hay lo que salió en el proceso participativo que desarrolló Locomotora hace un par de años, y es que la ciudadanía lo que tiene ganas es de espacio verde, de espacio público, ese espacio público como ligado a la ría, ¿no? Que te permita como que le permita al territorio entrar un poco en Bilbo, ¿no? Tiene ganas de espacios cubiertos donde poder estar al aire libre, la ciudadanía tiene ganas de equipamientos donde pueda desarrollar su vida cotidiana, de espacios cubiertos, de liburutegis, de un cineforum, de, bueno, hay un montón de cosas encima de la mesa y son todas las que salieron, porque todo gira en torno al espacio público y a lo equipamental, ¿no? A lo público y a lo colectivo. Oye, pues si te parece, Amaya, vamos un poco a lo concreto y a comentar que, pues, para todas esas personas que estén interesadas en participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que entrar en la página de Locomotora, que ahora mismo no sé si la tengo, espérate. Para allí tenemos un link y una dirección de Gmail también, ¿no? Eso es, un mail para hacer la inscripción previa. Exactamente, para hacer la inscripción. Y entonces ya se les responde. Como hay un tema de aforos limitados por esta situación que estamos viviendo, pues bueno, se recomienda que se... Mira, aquí lo tengo, que la gente interesada se inscriba. Es Locomotora Atxuri, con teisha, @gmail.com sería el mail que existe para hacer la inscripción previa. Eso es, exactamente, como lo has dicho. Sería Locomotora Atxuri, eso es, @gmail.com. Exactamente. Eso es. Y bueno, pues el plan, como hemos comentado, sería, ¿no?, esa mesa redonda, contando con la participación de Atxu Amán, de Koldo Tellería, también, de la UPV, si no me equivoco. Eso es. Y la presentación de los proyectos de los estudiantes de arquitectura. Eso es. Y bueno, o sea, primero va a haber como una charla de Atxu, de Atxu Amán, una presentación de la asignatura del profe de la uni, que es Koldo Tellería, los ICASLES que van a presentar sus trabajos, y después, bueno, pues todos estaremos en mesa redonda, que estaremos también representación de Locomotora, ¿no?, que es quien promueve este debate. Y bueno, pues esperemos que sea una jornada muy fructífera. En el Museo de Arte Sacro, por cierto, si quieres comentarnos algo también acerca del lugar, ¿dónde está? Para la gente que no lo conozca. Vale, pues el museo es el Museo de Arte Sacro de Atxuri, que está en la Plaza de la Encarnación, en el barrio de Atxuri. Así, bueno, pues mirando hacia la iglesia, en una esquinita está la puerta. Es un lugar precioso, con un claustro hermosísimo, que en otros tiempos se utilizaba hasta para conciertos y todo, pero ya hace tiempo que no. Eso es, sí, es un la verdad es que es un lugar precioso, que poca gente conoce, entonces realmente merece la pena. Pues, Amaya, te agradecemos mucho que nos hayas traído los detalles acerca de esta jornada que tendrá lugar el sábado. Próxima transformación urbana, girando la mirada hacia los barrios, la estación de Atxuri. Y bueno, nos vemos allí. Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko, bai. Agur.